cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenido a una nueva edición de este tu programa, o al menos uno de ellos, aquí en radioesperantia.com. Ya sabes, cada noche entre las 11 y las 12, una horita menos en Canarias, compartimos junto a ti este tiempo de música, este tiempo de radio, y estamos como siempre encantados de volver a encontrarte una jornada más. Hoy comenzamos semana. Después de un par de semanas que hemos tenido como mogollón de trabajo, las elecciones americanas relacionadas con la economía, etcétera, que apenas hemos podido pues hacer programas, pero bueno, siempre en la programación pues tienes ahí los programas que habitualmente vamos haciendo. Y esta semana pues vamos a intentar recuperar el terreno perdido. Y este lunes pues comenzamos 14 de noviembre. Hay que ver cómo pasa el tiempo. Prácticamente nos hemos comido el mes de noviembre, nada, y ya hemos, fíjate, vamos a la mitad ya. Ya sabes que tienes varias opciones para escucharnos en radioesperantia.com, en el canal 1, normalmente encontrarás ahí el reproductor, también en esperantia.com y en maratonpodcast.com, y si lo deseas también pues escucharnos a través de móviles, tablets, iPhone, smartphone, pues simplemente descargándote una aplicación que es gratuita y además muy útil. Simplemente pues una vez que lo tengas descargado en el buscador pones radioesperantia.com y nos escuchas a las mil maravillas. La otra opción es sintonizar pues en las más de 20-25 emisoras que sintonizan nuestros programas, lo remiten a su audiencia y ahí pues si estás en el ámbito de cobertura no tienes problema, una emisora pues la convencional de FM de toda la vida. Más opciones, pues escuchar el podcast correspondiente y descargártelo como desees en esperantia.com junto al resto de contenidos. Pero si quieres los podcasts sueltos, pues mira, pones la etiqueta Confusión y ahí los tienes todos, uno tras otro. Y ya en radioesperantia.com te vas al menú programas, despliegas música, despliegas Confusión, pinchas en podcast y ahí tienes los 683, quiero recordar, que tienes con este. Desde la realización y presentación recibe el mejor de los deseos de Fran J. Saavedra y sin perder un instante comenzamos. Y lo hacemos con un buen amigo, ya te comentamos en la última entrega de Confusión que nos había dado un jingle, nos había mandado todo el disco, un discazo, se llama The View. Y es buen amigo del programa, se llama Juros Spasjevic, es serbio, un bajista excepcional y lanza nuevo material y es una delicia, de verdad. Temas muy bien trabajados y que bueno, que a mí me han encantado. Lo he estado escuchando estos días así de fondo mientras hacía cosas y es una pasada. Vamos a escuchar hoy dos temas y comenzamos con este Getting Old, con el que vamos a abrir el programa de este lunes. Bienvenido, aquí comienza Confusión, Juros Spasjevic, su nuevo álbum Third View, Getting Old. Thank you. fantástico trabajo, el nuevo disco de Juroš Šepšajevic, Getting Old, lo que escuchamos. El disco se llama Serbio, de este buen amigo serbio, bajista, que nos ha encantado desde que empezamos a escuchar algo de lo que ya nos propuso. Recuerda el disco que nos proponía hace un par de años, Portrait in Bass, que no sonaba nada mal. Juroš Šepšajevic, recuerda, Third View, nuevo disco, que ya pues en la pasada edición de Confusión, en la pasada entrega ya, te empezamos a poner alguna pinceladita. Getting Old, lo que escuchas de lo nuevo de este fantástico bajista serbio. Seguimos, Forward Jazz, franceses, Missing You, nuevo trabajo, Funky Latina. Franceses, pero eran californianos. Forward Jazz, bueno, eran y siguen siendo. Un nuevo disco. Escuchamos algo hace unos días del anterior. Esto se llama Funky Latina, de un disco llamado Missing You, que presentan estos días los californianos. Repetimos, Forward Jazz. Esto es Confusión, ya sabes, aquí cada noche contigo, junto a ti, disfrutando de esta música, que espero y deseo sea de tu agrado, como siempre te decimos. Nosotros hacemos la selección y luego tú eres el que juzgas si hemos acertado o debemos mejorar. Forward Jazz, Missing You, nuevo trabajo, Funky Latina, lo que escuchamos. Y nos quedamos con este recopilatorio de Ben Tankard, pedazo de teclista, aparte de baloncestista floridano, que es de Florida. The Belong, You Belong to Me, en Confusión, Radio Esperantia.com. Ben Tankard, teclista, saxofonista, que iba a decir baloncestista, estaba pensando. Estuvo en la NBA durante mucho tiempo y cuando se retiró, pues retomó su afición a la música y bueno, con notable éxito. The Best of Ben Tankard, The Keys of Smooth Jazz, lo que escuchas, este disco recopilatorio, dado uno de los temas que nos ha regalado, porque han sido todos regalos. Ben Tankard, you belong to me, tú me perteneces. La música fantástica de este teclista de Florida. Y nosotros seguimos, que esto prácticamente no ha hecho más que comenzar. Ty Stephens and Soul Jazz, un quinteto excepcional que también presenta nuevo material. Good Medicine, It's Never Too Late. Under life's living, where are those special gifts God is always giving? Have you let them fade away? Will you bring them out to play? It's never too late. Lanza estos días el multiinstrumentista Ty Stephens y su banda Soul Jazz, Good Medicine, It's Never Too Late. Creo que son de Filadelfia, Pensilvania, pero bueno, estoy dudando, aunque creo que sí que son de ahí. Una delicia, Ty Stephens y Soul Jazz, aquí en radioesperantia.com. Y pegamos un salto y nos vamos hasta Japón. Ahí hay una saxofonista que se llama Yuko. Smooth Jazz, Jazz Sax Showcase. Es una chica, Yuko. We'll be right back. Esto es Confusión. Música diferente para gente encantadora. Con Fran J. Saavedra. De Incógnito del año 2011 de New Millennium Collection, un temazo, We've Got Music, de la banda de John Paul Blumenich, que no para grabando música, colaborando con gente y él mismo incluso pues editando discos en solitario. We've Got Music aquí en Confusión en radioesperantia.com. Como siempre seguimos, nos vamos con Rhythm Logic, We've Got Music, que escuchamos de Incógnito, y You Know I Will, lo que escuchas de Rhythm Logic. una joint venture bastante particular. Rhythm Logic, un teclista y un rapero. O más bien un rapero DG. DG Logic. Un disco del 99, el que le daba título, con el que se estrenaban Rhythm Logic del año 99, como te digo. You Now Will. Pues seguimos estos confusión y vamos a escuchar al propio Juroš Spasojević, que nos presenta su nuevo disco, y luego escuchamos otro temazo que nos presenta llamado From the Past. Hola, soy Juroš Spasojević y quiero invitarte a escuchar mi nuevo disco Third View. Un saludo para los amigos del programa Confusión en Radio Esperanto. Este Third View, lo nuevo de Juroš Spasojević. Él lo pronuncia mucho mejor que yo su apellido, lógicamente. Aunque se escribe Spasojević, es Spasojević, como dice él. Desde el pasado, From the Past, la música de este pedazo de bajista serbio, buen amigo del programa. Al que le damos la enhorabuena. Congratulations, Juroš, for your new... Y seguimos aquí en confusión. Nos queda, pues fíjate, no miro la hora, pero ya pues andamos contando los minutos. El otro día te presentamos este pedazo de disco el saxofonista James Branch, que tiene una banda, Clanky and Oh Knee Knees, Juju Jazz Funk. Esto se llama Seize the Time. Right at the crossroads, with our choice it's clear. everything before now was just a set of schemes to make something real out of my dreams. This is it. Eso que me ha encantado desde el saxofonista James Branch de Richmond, Virginia. Su banda Planky and Onini es un discazo de este 2016 llamado Juju and Jazz Funk. Lo que escuchas es The Time. Musicón espectacular de este disco que me ha encantado, de un saxofonista que ya lleva pues varias formaciones a sus espaldas y que se está consolidando con esta Planky and Onini. Nosotros seguimos aquí en Confusión en radioesperantia.com y por supuesto te agradecemos enormemente el apoyo, el seguimiento y el hecho de poder compartir un día más contigo todo este tiempo de música. Continuamos y lo hacemos con un magnífico batería californiano, Ryan Schiffmeyer, Mother Fools. Thank you. cómo le gusta este disco sentido, así tal como lo oyes, en castellano, en español, del batería californiano Ryan Schiedmeier. Mother Falls, lo que escuchas de este discazo, ya te digo, desde el 2009. Una delicia de este batería espectacular. Ryan Schiedmeier. Una maravilla. Pues seguimos ya, nos quedan de pues, escuchar a Lowell Hopper, Liquid Lunch, Paul Hardcastle y cerremos con el trompetista Gene Mala. Y seguimos, que esto pues todavía no termina. Fíjate que bien suena este Early Days de Lowell Hopper. Que también te hemos presentado este 2016, Early Days Vol. 1 del pedazo de bajista Lowell Hopper, una delicia de música. Pues seguimos contigo, Midnight Mood, lo que escuchas, que se me había olvidado presentarlo. Y ahora pues nos vamos con Liquid Lunch, la formación mezcla de acid jazz, chill out, mezcla bastante curiosa. Baby, that's yours. Fíjate qué bien suena. Este es un doble disco que suena de maravilla. Llevamos un par de días proponiéndotelo, ya lleva pues, un tiempo con nosotros, tiene ya sus añitos, es del 95, Urban Soulscape, de una banda que intenta engarzar, y además lo consigue, acid jazz, funk, algo de R&B, chill out, down tempo, una mezcla increíble. Liquid Lunch, una delicia. Lo que escuchas, baby, that's jazz. Y lo que nos queda, pues escuchamos un indicativo, nos vamos con lo nuevo de Paul Hardcastle, otro hombre que no para de grabar música, y ya nos despediremos hasta mañana con la música de Gene Madley. Cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Thank you. música de lo nuevo de Paul Harcast, de este pedazo de multiinstrumentista británico. Y su nuevo trabajo, que lleva el título de este tema, Echoes Rising. Pues no tenemos tiempo para más que decirte hasta mañana, que será martes, será 15 de noviembre. Y como siempre, pues aquí te esperamos, ya sabes, bien en directo a la misma hora, de entre las 11 y las 12 de la noche, una hora menos en Canarias, o bien ya en el formato podcast que encontrarás en esperantia.com o en radioesperantia.com. Recibe el mejor de los deseos de quien estuvo contigo, Fran J. Saavedra. Y nada, que mañana volvemos. Jean Manley, Horns Out Front, nos ayudará a decirte hasta mañana. Bye bye. A ser felices, o al menos a intentarlo. Bye bye.